Bueno, a través del teléfono, un malentendido sin duda que hubo, pero tenemos a Lorena Casco, la candidata, la compañera que encabeza la lista del Partido Humanista. Buen día, Lorena. Buen día. Hola, ¿cómo andás, Lorena? Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Acá escuchando la radio nos enteramos que teníamos que estar ahí. Bueno. Bueno, aprovechemos igual a cuenta de lo que sea, pero aprovechemos para tener un poco la medida de cómo están las cosas. Sabemos que ustedes andan en la calle, que están realizando esta campaña, una campaña que llega ya a una semana, estamos casi de las elecciones. Ya está llegando ahí a Sí, su fin sí, de esta sí. etapa. Y bueno, la verdad es que estamos en un momento clave. Los últimos días son clave porque los indecisos son estos los días donde salen a la calle, ven las opciones, ven las listas y es fundamental en estos días el trabajo militante más que nunca de estar, ¿no? De ser oportuno, porque a veces venimos trabajando 5 años y de repente los últimos días nos distraemos y ahí marchamos, ¿no? Son Claro. estos los días donde tenemos que salir a hablar con la gente, con tanto conocidos como bueno, estar en todos los lugares donde podemos hacernos visibles con las listas, con todas las propuestas que tenemos para dar, que son muchísimas y que son muy esperanzadoras y por lo tanto muy necesarias en este momento. Exactamente, y bien lo que vos decís, que no solo a los conocidos o a gente que vos ya tenés como que más o menos está en la misma onda, acá están llegando Claro. muchos mensajes de oyentes y de compañeros que dicen, nos mandan incluso hasta audios de gente que ni se imaginaban y ahora le dicen que van a votar a la Unidad Popular. Sí, hay mucha, mucha gente, inclusive nos hemos encontrado con muchos frenteamplistas que parece que nos pidieran que los convenciéramos, porque a veces Sí, nos llaman y sí. dicen, pa, tengo miedo de que gane la derecha, pero la verdad que estoy cansado, que me gusta la propuesta de ustedes. Y bueno, y es tan importante, ¿no? Poder darles los argumentos, poder explicarles que en octubre se eligen diputados y senadores, que nuestros diputados jamás van a favorecer a la derecha, por lo tanto, ese temor está infundado, que en todo caso en noviembre ellos verán qué hacer, pero que en esta instancia que nos acompañen va a ser sumamente positivo para poder llevar muchas más voces de izquierda y también para dar un mensaje claro, ¿no? Porque si uno siente Sí. que realmente no te están representando, no están haciendo lo que esperabas, por lo que luchaste, dar un mensaje claro de que hay una desconformidad de la gente, ¿no? De sus propios votantes y no Sí. darles una vez más un apoyo absoluto ya en octubre cuando no es necesario porque existe el balotaje. Así que me parece bien importante el poder conversar, el poder transmitir estas ideas, las propuestas y mostrar, porque ahora ayer estaban en mis padres y veía, ¿no? Toda la propaganda, todo lo que se hizo y qué sé yo qué, y en realidad falta tanta cosa por hacer y hay ¿Verdad? tanta cosa que han hecho que va en la misma línea. A nivel, sobre todo cuando hablamos de la economía, ¿no? Y las respuestas que se está dando desde este gobierno, los modelos productivos van tan de la mano de los que proponen los otros partidos de ultraderecha, que, bueno, es fundamental poder dar otro tipo de respuestas, que se escuchen otras propuestas en el Parlamento, y cuanto más voces sean las que llegan ahí, va a ser mucho mejor. Exactamente. Y lo Yo que vos creo que decís hay. de lo que la gente a veces viene a pedir que la convenzas, que hay que estar preparado para eso, ¿no? Porque a veces uno dice, a mí me gusta esto, se dan cuenta que es por este lado, pero quieren elementos, quieren fundamentos, ¿no? Y está bueno que lo planteen para poder conversar. Sí, es tal cual así como te lo digo. A veces siento que me escribe alguien, no sé, un familiar y me dice, pa, estoy pensando la posibilidad de como que te están pidiendo más fundamentos. Y al mismo tiempo hay como, lo he escuchado a Gonzalo hablar de esto, que es tal cual, hay como una especie de chantaje emotivo que se usa mucho en este momento y se apela desde el Frente Amplio Sí. a la memoria, ¿no? A esa cosa de, bueno, las canciones que nos unieron y empiezan los amigos y los familiares a presionar para cómo, que hay que apoyar al Frente y que vamos por más. Y en realidad eso lo que esconde, lo que está detrás, es un chantaje emotivo que está tratando de influir en esa persona para que no vote con la cabeza, que vote con el corazón Sí. y que vote con continuismo, ¿no? Cuando ya no hace 3 días que están en el gobierno, hace 15 años ya. Entonces, lo necesario que es que uno pueda transmitir la necesidad de votar con esperanzas, de votar por algo mejor, no de votar resignado o por miedo o por quedar bien con alguien o por no salirme de un grupo, sino lo importante que es en nuestro país, donde además es cada 5 años la elección. Exacto. O sea, no es que después vas a tener de nuevo la oportunidad en unos meses, te arrepentís y hay tanta gente que estuvo los 5 años enojado, diciendo todo lo que está mal, la parte ecológica, la falta de oportunidades, y llega el momento y como que les agarra ahí, viste, una melancolía. Bueno, tenemos que estar, tenemos que charlar, tenemos que mostrarles que tienen derecho a pedir más, a luchar por mucho más, y que hay mucho más para hacer. O sea, exacto, que está bueno que se nos pase la pelota, que la estamos pidiendo, y que seamos muchas voces en el Parlamento. Sí, sí. Y llevarla a lo práctico. Hace un ratito alguien nos pasó un mensaje que decía, fulano, 200, no sé, 230 pesos, no sé cuánto era, 200 y pico de pesos, el kilo de chorizos tal marca. Creo que tenés el voto mío. Porque ve el precio de las cosas, ¿no? Cuando ya llega, claro. Ayer nosotros llamamos a un carnicero porque vuelve a aumentar el precio de la carne. Y bueno, cosa más cotidiana que esa no debe haber, ¿no? Los precios de las cosas que comemos, por ejemplo. ¿A qué cosas podemos acceder? Llevar la política a esos temas también, porque es parte central de la propuesta. Sin duda. Lo que pasa es que con esta gran apatía que hay, ¿no? Que claro, se ha generado. Se va dejando ese espacio y se olvidan lo importante que es la política, o sea, cómo influye en nuestras vidas. Sí. Cuando alguien dice, yo soy apolítico, a mí no me interesa nada, son todos iguales, lo que está haciendo en realidad es dejando liberado a la suerte o a la mala suerte lo que va a pasar con su vida, con su propio destino, porque la política tiene que ver con todo, tiene que ver con las fuentes de trabajo que se crean o que se cierran, con el poblar el campo o despoblarlo, como está pasando ahora, tiene que ver con la salud, con lo que comemos, con saber qué es lo que te está alimentando, desde el momento que, no sé, estás comiendo una verdura y no sabes cuántos pesticidas tiene, todo tiene que ver con la política, la falta de oportunidades, la educación, el tipo de educación que tenemos, la salud. Entonces ese espacio no se puede dejar vacío, ni podemos caer en ese simplismo de decir son todos iguales, porque exacto, no es así. Exactamente. Si mirás un poquito a los costados de lo que pasa en los países de América, te vas a dar cuenta que no es lo mismo que se vote a unos o a otros, ¿no? Sí. Entonces es muy importante el involucrarse, el participar, el ser cada vez más activos y no creernos esto de que bueno, la política va por otro lado y yo me dedico a mi vida, porque eso es imposible. Sí, o que te impongan, también es una opción. O que te impongan por dónde tenés que pensar la campaña electoral y la política, en definitiva. Digo, porque han aparecido cosas en estos últimos días que es como que se le escapan. Yo me imagino que cualquiera que esté en el gobierno y la fuerza política que está en el gobierno se debe querer matar, viendo que aparecen determinados temas, como lo que dijo el otro día Gabriela Fulco, sobre que le gustaría el servicio militar obligatorio para los de 18 años. No, eso es increíble. Después dice que es una opinión personal, no sé qué, pero está al frente de una institución muy delicada, ¿no? Porque trata con los menores infractores, como le dicen a los chiquilines, con este tipo de problemática. Pero sí, es como que se le escapó. Sí, se le escapó. Así como a Mujica se le escapó poner a Manini Ríos en el lugar que lo puso, que lo llevó a hacerse conocido y a estar hoy como está, ¿no? Posicionándose, que probablemente saque diputado, que las encuestas le dan unos números altísimos. ¿Cómo se les escapó eso? Porque eso fue Mujica el que le dio el cargo que le dio y el que lo levantó a alguien que en definitiva no tenía por qué tener hoy el rol que tiene, ¿no? Exactamente. Entonces, se escapan esas cosas y la verdad que uno a veces, no sé si somos del todo conscientes de lo peligroso que es, de la herramienta que tenemos, ¿no? Sí. Cuando vamos a votar en un sistema que en realidad no es muy democrático, que digamos, en esta democracia formal, como le llamamos nosotros, donde, bueno, se elige entre lo que se conoce, para empezar, no todos los uruguayos y conocen todas las opciones, y también con una gran manipulación, con mucha mentira, porque no se ha podido lograr por ahora que, por ejemplo, la ley de responsabilidad política que proponemos de verdad que se pueda destituir o sacar de su cargo a aquellos que no cumplen lo que prometieron en la campaña electoral. Simplificar esos mecanismos para que fuera, por lo menos, tener esa garantía. Bueno, si este miente, después lo sacamos, ¿no? Te miente, lo votás y después te lo vas a tener que fumar 5 años. Sí. Y con todo lo que eso implica, con todas las decisiones que tomes y con todo lo que eso tiene que ver en tu vida personal, que pueda llegar a afectar y mucho la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, exactamente. En esto de estar ya en el fin de la campaña, ¿no? Y esto que parece como un castigo para el gobierno que le salten determinados temas, se está, vos lo decías, se está usando una especie de chantaje emocional, usar presión desde ese punto de vista, y se ha sacado a relucir a otro nivel el tema de la búsqueda de los restos de los desaparecidos, con este hallazgo reciente de los restos de Bleyer. Pero en esto la Unidad Popular ha tenido una línea muy clara durante todos estos años y desde el primer momento. Sí, sin duda. Y fíjate que algo que es muy evidente, ¿no? Y es cómo se habla de verdad y se ponen de acuerdo tanto, bueno, los blancos ahora también salieron a hablar de la necesidad, sí, de conocer qué pasó con los desaparecidos. Tal, pero no se también habla de justicia. Pero no se habla de justicia. No. Están hablando de verdad, de conocer dónde están los restos de los desaparecidos, pero no se habla de justicia. Y desde el gobierno tampoco hay voluntad para que haya justicia. Entonces, después hablamos de la inseguridad y nos preocupamos por la inseguridad. ¿Cómo no va a haber inseguridad en un país donde los mayores asesinos, torturadores, los mayores violadores de los derechos humanos tienen impunidad y están protegidos por el Estado y por los partidos políticos? O sea, está muy ligado, no podemos separar una cosa de la otra, porque el mensaje que se da es muy claro. Nos están diciendo claramente, acá se puede violar, se puede matar, se puede desaparecer gente, torturar, y no pasa nada. Hay un Estado que de algún modo te garantiza impunidad. Sí, sí. Mujica llegó a decir que es más importante la verdad que la justicia. Sí, sí. Llegó a decir eso, sí, ¿no? Y además con los hechos, ¿no? Lo demuestran. Sí. La verdad que es terrible. Yo conozco bastante de cerca el tema y las veces que han ido a declarar algunos torturados de la dictadura y que les han tomado el pelo, que han cambiado jueces, que han tenido que arrancar de cero, revivir todo lo que han pasado, es terrible. La verdad que es muy evidente que la justicia no está llegando y que sigue la impunidad, y esa es una herida abierta que tiene nuestro pueblo que no se puede tapar y que es un mensaje de violencia bastante agresivo también para las nuevas generaciones que bueno, que de algún modo se relativiza lo que pasó, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hoy hay acto, un acto, sí, importante de la Unidad Popular, el acto de cierre. Sí, sí, sí, ahí vamos a estar con todas las fuerzas, linda oportunidad para encontrarnos, para bueno, de algún modo abrazarnos y darle a estos últimos días una fuerza tan necesaria, ¿no?, para toda la militancia. Ojalá sea un acto muy inspirador para todos. Sí, sí, sí. Hay que invitar, hay que tratar de que la gente se acerque y, bueno, hacerle frente a esa, que todo el mundo lo da como una cuestión, una lectura de que es una campaña de poca participación. Bueno, hacerle frente a eso, ¿no?, y tratar de que hoy haya presencia en el acto. Sí, sin duda, y muy importante mandar mensajes personales a toda la gente que sabemos que nos va a votar o que, sí, está ahí en duda, invitarlos, recordarles, porque de repente uno ya le avisó, pero bueno, recordarles, animarlos a que vayan. Como decís vos, una campaña que se ha caracterizado por la tan baja participación en todos los partidos, me parece que sería bueno que la Unidad Popular muestre ahí esa unidad y otra fuerza, y que invitemos a con este hermoso día, porque encima tenemos un, sí, la un verdad, una maravilla. Sí, sí, invitar a participar y encontrarnos ahí, y bueno, y contagiarnos un poco de la alegría de estar haciendo las cosas con coherencia, ¿no? Estar haciendo lo que uno realmente piensa y siente que tiene que hacer, que es lo más importante, es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Exactamente. Contanos, Lorena, ¿qué están haciendo ustedes estos días? ¿Dónde se encuentran las listas? ¿Dónde se puede ir a retirar listas? ¿Cómo comunicarse? Bueno, mira, en Plaza de los Bomberos, Hay un puesto que está fijo en las tardes, a partir de las 2 de la tarde. Desde hace tiempo eso, ¿no? Hace años, te diría. Hace años, sí. Bueno, ahí es el lugar como fijo, seguro. Después hay otros puestos, por ejemplo, que ya no tienen un horario tan fijo porque son amigos de la militancia que ponen el puesto, por ejemplo, en la plaza, en Plaza Cuba, pero ya hacen los ratos que les quedan del trabajo y demás. Se está haciendo puerta a puerta también. Está, inclusive tenemos a un compañero que está subiendo a los ómnibus a dar su mensaje. Mira. Sí, a hablar, muy cortito, porque obviamente hay muchos que no les encanta la idea, algunos claro. conductores, pero bueno. Claro. Él dice, yo necesito que la gente conozca esta propuesta, y bueno, voy, le digo algo corto y ya está. Muy bueno. Sí, la verdad que hemos tenido iniciativas hermosas en esta campaña, hemos visto cosas muy muy lindas, muy creativas, y está bueno que la gente se apropie, ¿no? Que haga su propio, inclusive sus propios pegotines, ¿no? Y nos consultaban, ¿puedo poner esto en el pegotín, hacer un pegotín del Partido Humanista? Y sí, dale, es tu sentir, vos, mamá arriba. Claro, Esto es bien lindo, pintadas, encontrarnos pintadas del Partido Humanista en muros que no sabemos quién las pintó. Todo eso, la verdad que ha sido como bien lindo en esta campaña, y que creo que hace, que muestra un poco esa necesidad de la gente, de que surja algo diferente, ¿no? De que surja algo nuevo y saber que depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros tiene muchísimo para aportar en ese camino. Entonces, si bien generalmente se busca desde todo el sistema empobrecernos, achicarnos, hacernos sentir que no tenemos nada que aportar, y eso se nota en la cantidad de suicidios que hay al año, se nota en el perfil bajo de nuestro pueblo resignado. Bueno, nosotros decimos todo lo contrario, ¿no? Somos seres que podemos llegar a ser inmensos en lo que aportamos, que si nos comunicamos y nos organizamos podemos lograr muchísimas cosas, y que tenemos que querernos a nosotros mismos y aprender a abrazar la diversidad y abrazar a todo el que se acerca con sus ideas, con sus propuestas. Si van en esta línea y van en esta sensibilidad, son muy bienvenidos y queremos trabajar con ellos. Muy bien, muy bien. Lorena, gracias por este tiempo. Bueno, disculpas por ese malentendido. Igual vamos a estar muy comunicados hoy con el acto y estos días próximos para todas las tareas que se vienen. Buenísimo, Ángeles. Sí, cómo no. Cuando quiera podemos estar ahí. Y gracias a ustedes siempre por estar comunicando y dando estos mensajes. Y bueno, esperamos a todo el mundo hoy, por vamos arriba, por ecología, por fuentes de trabajo, por educación digna y liberadora. Muy importante la presencia de todos hoy y muy importante la presencia de Unidad Popular en la calle en estos días. Así que vamos a encontrarnos, compañeros, y hacer ese esfuercito final de esta etapa, que después nos vamos a seguir trabajando, obviamente, pero ya desde otro lugar. Muy bien. Lorena Casco, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Saludos a todos.